son hechos aislados, sino un crimen de Estado, un acto de lesa humanidad. Un minuto, un segundo, de un familiar desaparecido es peor que tener un familiar muerto. La incertidumbre te come día a día. ¡Vivos se los llevaron! ¡Vivos los queremos! ¡Vivos se los llevaron! ¡Vivos los queremos! 43 estudiantes normalistas están desaparecidos desde la noche del viernes 26 de septiembre. Tras ser agredidos y perseguidos por policías que además asesinaron a 6 jóvenes, mientras otros 25 resultaron lesionados. Varios uniformados dispararon en contra de un grupo de estudiantes y profesores en el centro de la localidad de Iguala. Zona pobre que se esfuerza por mantener las pocas conquistas que quedan de la Revolución Mexicana. Las investigaciones demostraron que la policía atacó y secuestró a los estudiantes por orden de un cártel al que pertenece el alcalde de la zona. Soy libre porque pienso. Somos un caso más. Soy libre porque pienso. De gente desaparecida. Soy libre porque pienso. La pregunta del millón de pesos. Soy libre porque pienso. El por qué nosotros. Yo soy libre porque pienso. Voy por la marginal donde lo real es falso y lo falso es real. Soy libre porque pienso, voy por la marginal, donde lo real es falso y lo falso es real. Soy libre porque pienso, yo, soy libre porque pienso, yo, soy libre porque pienso, yo, soy libre porque pienso, yo, soy libre porque pienso, voy por la marginal, donde lo real es falso y soy libre porque pienso, voy por la marginal, donde lo real es falso y lo falso es real, soy libre porque pienso. Yo encontré al compañero al cual ya tenía el disparo en la cara, pues, o sea, sangrando a chorros. Lo cargamos como pudimos y seguimos corriendo y corriendo y corriendo, sintiendo los disparos todavía que impactaban contra los autos que estaban ahí a las orillas. Íbamos, haz de cuenta, en la fila de autos, ahí, como detrás de los autos para evitar que nos dieran, pues. La pregunta del millón de pesos, exactamente, el por qué, o sea, el por qué nosotros. La normal rural de Ayotzinapa es uno de los últimos reductos de esta revolución. Es por lo que la gente luchó en la Revolución Mexicana, ¿no? Una educación pública, gratuita. De estas escuelas saldrán los maestros que llevarán educación a las zonas más marginadas del país. Se quiere borrar de tajo todo lo que se ha ganado, ¿no?, en las luchas sociales. Pero los recursos públicos destinados a estas instituciones no dejan de descender. Nosotros somos campesinos. Algunos somos indígenas. Se ha orientado a la educación en darle oportunidad a las personas de bajos recursos, en su momento más al campesinado, pues. Tenemos un narco gobierno. En México la cifra ha desaparecido desde que está el conflicto narco, de 13.000 personas. El 25% de los municipios de México están manejados por el narcotráfico. Las investigaciones demostraron que la policía atacó y secuestró a los estudiantes por orden de un cártel al que pertenece el alcalde de la zona. Ayer fueron detenidos José Luis Albarca y su esposa María de los Ángeles Pineda como responsables intelectuales de la desaparición de los 43 estudiantes de magisterio. La pregunta del millón de pesos. El por qué nosotros. Un acto que debía servirle a la mujer del intendente como plataforma electoral. En ningún momento nuestro objetivo fue esa señora que se quería lanzar para presidenta de Iguala. Nosotros sabíamos. Nosotros íbamos pasando tranquilos por el Zócalo de Iguala cuando los policías municipales nos empezaron a disparar sin motivo alguno. Entonces los estudiantes llegaron a la ciudad. Su entrada fue avisada por los halcones de los narcos, la policía alertó al alcalde y a su esposa, y la pareja, temerosa de que fuesen a reventarle el acto, exigieron que había que impedirlo a toda costa. La orden fue: sáquenme a los estudiantes que me pueden arruinar el acto político. Estando el cuartel militar casi enfrente de donde nos balacearon, la balacera tardó aproximadamente 15 minutos la primera y como otros 5 minutos la segunda. 2 horas y media que estuvimos en ese lugar, ninguna autoridad con presencia, estando el cuartel militar casi enfrente de donde nos balacearon. Los estudiantes, ¿cómo fueron tratados? Como si fueran narcos rivales. Ya me cansé. No son hechos aislados,